Fernando. ¿Qué sé? Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, todo que sé para avisarle, ahí salgo al campo con la compañera de García, hicimos con Ochoa, que avisó Mendoza que andan cazadores. Sí, así pero... que, bueno, vamos a un puesto fijo nomás, como para que se vaya. Sí, pero no sean bola, bola, que esa camioneta se va a desarmar y se van a quebrar la cabeza. Sí, sí, no, no, pero vamos a ir despacio, sí, no, no, como para que se vayan, tampoco van a andar corriendo sin impresión nomás, no ganamos nada. No, no van a ganar nada y se van a quedar recontra pata. O sea, sí, vayan con baliza prendida, que los vean y se vayan a la remierda. Sí, vamos a hablar. No, la idea es poner la y se vayan a la concha, ¿no? Y sí, guarda que también está lleno de Miguelito. Sí, sí, también los Miguelitos, sí, que tenés cuidado, sí. ¿Tiene gasoil la camioneta? Sí, sí, tiene gasoil. Ah, pues mañana la tiene que llevar a las 8 tiene que estar en Santa Rosa. Claro, sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, ahí igual pues me pasó la novedad. Papeles judiciales, eso no había nada, ¿no? De judiciales, no. No, no hay nada. ¿Hay expediente adicional? Sí. Sí, sí, los tengo que firmar. Sí, creo que adicional y... de Catriló para Santa Rosa no tiene que mandar nada, ¿no? Y de Catriló yo le mandé todo allá a Catriló de vuelta con el Danielo. No sé si lo llevó el Danielo o no. Ah, sí, lo llevó, lo llevó. Estaba todo firmado. Sí, sí, sí, sí, sí, llevó el otro día. Bueno, de última, lo que sea el expediente adicional para mañana, sí, para acá, que me avise Ochoa cuando esté acá, me manda un messenger y yo, sí, se lo firmo, lo dejan en la parada allá, en la regional. Yo tengo que ir a hacer unos trámites al registro de tu motor. Ah, bueno, bueno. Listo. Cuando tengo un ratito, me se lo firmo y ya queda listo, porque la camioneta, si la hacen, calculo que la van a hacer hoy, mañana. Claro. Ah, bueno, pues. Así que la hacen toda y después tienen que... Una vez que esté lista, llamá por teléfono ahí a, o pasá por ahí el de la chapa. Sí. En la calle, para Santiago del Estero. Sí, yo tengo el WhatsApp de Santiago del Estero 1300 y algo, ¿no? Claro, para que nos dé un turno para hacer la camioneta, la tiene que hacer. Ah, la parte de atrás. Ah, eso ya está el presupuesto todo, ¿no? Hay que pedir el turno nomás. Hay que pedir el turno. Ah, viste. Para el tren delantero, todo eso, presupuesto que pedí. Hay que ir mañana a la mañana, ahí a la escalante, y de ahí, con el presupuesto, hermano, te vas a logística. ¿Viste? Sí. Y de ahí le van a dar una respuesta. Yo ya hablé con el con Blanco hoy, por eso, con el comisario. Ah, bueno. Porque estaba medio salado el tema, así que bueno. Ah, bueno. Sí, más Blanco que... No, no, pero igual le dije a... Bueno, decile vos, Ochoa, ¿lo tenés ahí al lado o no? Sí. Hola. Hola, ¿lo tenés, Ochoa, ahí? No, no, está... ¿Cómo está? Está en el auto de él. Ah, bueno. Cuando lo vea, decile que, bueno, que le haga hincapié que lo deje bien al terreno delantero. Que no lo... Que no le picoteen, que no sean pajeros, no es que le pongan dos rótulas nomás. Se van a quebrar la cabeza, loco. No quiero que se me mate ningún empleado por picotear 100 pesos en una rótula de mierda. Ah, bueno. Bueno, bueno. Sí, sí. Sí, si vos, yo lo entiende bien, no lo van a andar. Claro. No lo van a andar. Sí, sí. Bueno. Sí, me habla. Bueno, de última pónganse en contacto con... Ahora cuando vayan con los de Uriburu también, que se vean con baliza prendida, que se vayan a la mierda los tipos. Sí, sí. Si hay... Nada, ni hablar. Que nos andan metiendo el quilombo por una pava esa. Y sí. Como para que el viejo vea las balizas, que ando bien, un poco pantomía, la concha, ¿verdad? ¿Y sí? Este viejo de peso tira para atrás, igual, si tiene que hacer una denuncia. Ah, no, sí, ese no te va a firmar nada. No. No. Él nos llamó, él no fue, él no, nada, no estaba. Hay que negarlo, Benjamín. Sí, sí. Sí, no, se ha llegado. Bueno. Listo, che. Cuídense. Bueno, no está volviendo. Gracias. No, a ver, hasta luego. Chao.